con permiso, voy a entrar a tu terreno. Ya me puse a investigar que a Daniel lo mataron por culpa de aquel noviazgo. Salieron a golpes, conformes aún no quedaron. Daniel, puro corazón, que rencor no había guardado en el pleito que tuvieron. Todo se quedó olvidado. Sabe ayudar. Con vida llegas, carnal. Corran matones cobardes, hijos de familia mala. Cuando les salga un buen gallo, salgan a pelear con ganas. Así se lo dijo el chino. Nunca maten a Mansalva. Adiós, familia querida.